mirando una pareja. Él era mudo y ella muy bonita, pero el mudito no hallaba qué decirle, y ella tan tonta que no lo comprendía. ¿Pero qué quieres, mudito? ¿Pero qué? ¿Pero qué quieres, mudito? ¿Pero qué? Pero el mudito pelaba los ojitos, la miraba de cerca, le hacía pero el mudito pelaba los ojitos, la miraba de cerca, le hacía ¿Pero qué quieres, mudito? ¿Pero qué? ¿Pero qué quieres, mudito? ¿Pero qué? ¿Qué querrá el mudito, compadre? Me divertía mirando una pareja. Él era mudo y ella muy bonita, pero el mudito le busca aquí y allá, y ella fingiendo que no lo comprendía. ¿Pero qué quieres, mudito? ¿Pero qué? ¿Pero qué quieres, mudito? ¿Pero qué? Pero el mudito pelaba los ojitos, la miraba de cerca, le hacía pero el mudito pelaba los ojitos, la miraba de cerca, le hacía ¿Pero qué quieres, mudito? ¿Pero qué? ¿Pero qué quieres, mudito? ¿Pero qué? ¿Pero qué quieres, mudito? ¿Pero qué? ¿Pero qué quieres, mudito? ¿Pero qué? ¿Pero qué quieres, mudito? ¿Pero qué? ¿Pero qué quieres, mudito? ¿Pero qué?